Si con esos auriculares los demás te miran raro, tranquilo, sentate como en casa. Escucha Peligro en la Azotea. www.peligronlaazotea.com.ar. Muy bueno, el heavy metal de hoy, el punk rock también. Federico Serrano y Sebastián nos rompieron la cabeza. Sí. Y ahora sí, como lo anticipábamos al comienzo del programa y hace una semana ya que lo venimos diciendo. Así es para tanto, loco. No, sí, no. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Gracias por invitarme. No es lo mismo escucharlo por la radio que verlo y escucharlo. Las dos cosas. Voy a cerrar los ojos. Qué bueno que está el estudio, ¿eh? Está lindo. Felicitaciones, no lo conocía. No conocía la universidad, la radio. Bueno, nunca fui a la universidad, así que. ¿Pero te gustó? Bien. Sí, muy bien. ¿Tenés para grabar allá? ¿Es un espejo? ¿Hay otro estudio allá? No, ahí lo grabamos. Es otro estudio. Es otro estudio. Está bueno, ¿viste? El otro para edición, para grabar. Sí, sí, sí. Está bueno. Y sale por internet. Sale por internet. Conexión abierta. Bueno, igual lo que están escuchando están ahí, si no. En vivo. No pueden escuchar. 11 de la noche que no está en el Messenger o claro, volviendo a internet. Sí, sí, un buen horario para internet. Sale bien, aparte. Estuve escuchando antes de venir y sale perfecto. ¿Qué programa escuchaste? ¿Uno te gustó? La verdad, no sé, agarré música de los 80. Bien, música de Adri. Sí. Bien, sí. Bueno, ¿a vos te gusta la música de los 80? ¿Cuál es tu estilo? Me encanta. ¿Sos abierto? Todo. Sí, tengo, digamos, dentro del gran espectro del rock me gustan muchas cosas. No sé, el pop, el rock, la década del 60, 70, 80, 90, todo. Crecí en los 80, así que hay muchas bandas que me gustan de la década del 80, tanto como heavies, pop, no sé, todo lo que tenga que ver con el pop en su momento. Recuerdo cuando terminé séptimo grado, viste que, por lo menos en esa época, no sé ahora porque yo soy viejo, pero en esa época dibujábamos los guardapolvos. Y atrás me puse Duran Duran, U2, In Excess y The Cure. Ah, y salí a tirar cosas, ¿no? A la plaza de Villa Luro, en el colegio. ¿Y seguís viviendo en Villa Luro? No ahora. ¿Ah, no ahora. Me preguntaba Sabrina, la productora, o sea, porque ella vive allá en Villa Luro, ¿no? Sabrina, sí. Pero no. ¿Fuiste en la 8? Mirá vos, pero vos tenés menos años. ¿Cuántos años tenés vos? Ah, no se le pregunta. ¿Cuánto? 24. Está bien, no se le preguntas a una mujer, perdón. Y ahora yo vos, tengo 10 más. Ahí está, así que más. No nos cruzamos entonces. Gracias por venir hoy a Peligro en la Azotea. Pelado. No, por favor, gracias por invitarme. ¿Pelado Torabe o sí, Marcelo Martínez? Como quieran, no sé. Sos el Pelado Torabe. Sí, bueno. Digamos, yo soy el Pelado Torabe. Tu nombre artístico, te lo creaste en la radio, sí, sos el Pelado Torabe. Sí, hace tiempo ya. Porque esto empezó en el 2000, el bombardeo del demo. ¿Tus amigos te dicen Pelado o te dice cómo y te depende, llaman? Hay muchos músicos que es amigo o amigo que me dice, che, Pela, ¿cómo estás? Y otros me dicen Marce, pero la verdad que hay mucha gente que ya me dice Pela. Y ya me acostumbré. Es la marca. Sí, es la marca, sí. Che, Pelado, botón, algún, ¿no? Pero bueno. Hoy te escuché tarareando, en Day Tripper. Sí, me tocó tararear, ahora no recuerdo qué canción, pero sí, tarareamos. Las chicas que no tararees más. Las no, chicas, no tenía ni idea. No. Después llegó un mensaje que dijo que fue el tema que más disfrutaron, el de Fito, el que tararearon ellas. Pero yo, la verdad que... No, el de la renga estuvo que buenísimo. Estén escuchando, ¿eh? El grito de los corazones sangrando de la renga. Claro, que lo cantó Diego. Sí. Diego la tiene, sí. Diego la tiene, sí. Tiene un estilo muy Tom Jones, entre Tom Jones y Tom Waits. Pero hoy hablabas de toda la música que te gusta, pero dentro de acá del rock argentino, no el rock nacional, el rock argentino, sos un referente dentro de las bandas que están creciendo. Todos miran a partir de lo que fue el bombardeo, el éxito que tuvo, las bandas que tuvieron éxito a partir de esta sección del programa. Sí. Como que te empezaron a ver todos a vos como un referente dentro del periodismo del rock nacional. Y tal vez en los medios que tienen más difusión no hay mucho espacio o lugar para las bandas nuevas. Y tal vez como, o sea, tomaron de referente tal vez a la sección a partir de que, bueno, que es un momento dentro de una radio importante, por decirlo de alguna manera, que suena todos los días y es una difusión importante, ¿no? Para las bandas que no lo tienen. Y desde que empezamos allá por el 2000, hubo un montón de bandas, no sé si tampoco decir un montón, pero varias bandas que luego se consagraron y que pasaron por el bombardeo. Si bien no fue la razón principal por la cual después se consagraron, pero fue un granito de arena más, ¿no? Acá estamos escuchando Las Pastillas del Abuelo. Las Pastillas del Abuelo, sí, lo recuerdo en su momento que no lo podíamos creer. Bueno, nos pasó con Callejeros también, con El Bordo, con Jóvenes por Dioseros. Bueno, pasaron otras bandas, ¿no? De varios estilos, como Hojas también en su momento, o Pampa Yakuza, pero recuerdo que, por ejemplo, con Las Pastillas del Abuelo, si no recuerdo mal, fue en el año 2005, que organizamos un concurso para que toquen en la trastienda tres bandas que hayan surgido del bombardeo del demo a través de la página internet de la radio. La gente podía votar y las tres que recibían más votos tocaban en una noche en la trastienda. Y fue, una de ellas fue las pastillas del abuelo. Y se agotaron las entradas 2 semanas antes. Sí. Para esa ocasión eran gratis las entradas porque la banda ganadora después se presentaba en el Pepsi Music. Y ahora se subieron al tren, está el... Sí, la verdad es que, digamos, nosotros organizábamos como un ranking de las bandas, de las 20 bandas más votadas, y una de ellas era las pastillas de la abuela. Entonces los viernes que pasamos los 3 primeros puestos, sí, de ese ranking, siempre sonaban las pastillas de la abuela, porque la gente no dejaba de votarlas. Y en rock and pop encima. Claro, y en rock and pop, y la verdad que fue una difusión importante. Y de hecho vos, no sé, googleás las pastillas de la abuela, sí, y en cualquier biografía de ellos aparece que formaron parte del bombardeo del demo. Ahora la... Está la votación del público, pero sí, a la hora de seleccionar las bandas, supongo que te llegan un montón de mails con demos, ¿cómo es ese proceso? Y llegan 15 demos por día aproximadamente. Ah, te rompen, sí, el tengo oído. Que escuchar. Claro, sí, tenés que escuchar. ¿Cómo seleccionás la banda? Y trato de seleccionar tal vez las que mejor producción tengan, como porque, digamos, por ahí pones un tema que suena mal y le juegan contra la banda. Entonces tratás como de buscar las que mejor producción o independiente, ¿no? Pero que de alguna manera suenen bien, como para que ponerlas en la radio y no le jueguen contra y que sea un tema aceptable, digamos. ¿Tocás algún instrumento? Yo no, tuve bandas en el secundario. Cantaba. Es como el gordo, viste, que es el dueño de la pelota porque sí, sabe jugar. Entonces va al arco, bueno, yo cantaba. Igual lo bueno del bombardeo es que termina eligiendo a la gente. Sí, sí, sí, a través de la página oficial de la radio. Y si vos te metés, buscás Day Tripper. Perdón, estoy golpeando con el reloj en la mesa. La falta de costumbre de tener el micrófono en el medio. En la radio de Arenales, cuando la radio estaba, mejor dicho, en Arenales, el micrófono estaba en el medio, pero venía del techo. ¿Cuánto hace que estás ahí en Rock and Pop? Rock and Pop hace 17 años. ¿Vos programás la música del programa? Somos dos. Ah, ¿del programa? Sí, sí, entre... ¿Y de la radio también? Somos dos musicalizadores que estamos en Rock and Pop. Pero te dan a elegir entre una lista... Claro, hay una lista de rotación oficial, digamos, que está bancada por las discográficas y que hacen el arreglo comercial con la radio, y después hay temas libres que vamos insertando a lo largo de la programación. En una tarde, ¿cuántos temas libres te dejan pasar? ¿En Day Tripper, por ejemplo? Sí. No, la mitad es libre. Ah, claro. Hay 11 temas aproximadamente de rotación y otros 11 bastante, que son libres. Y hay algunas bandas que te dicen esta banda y puedes elegir el tema, y otras que directamente te ponen el tema. Los cortes de difusión principalmente los eligen los sellos discográficos. Nosotros lo que hacemos, bueno, es difundirlo, o a veces le aconsejamos al sello poner otro corte, pero generalmente lo elige el sello. Claro, pero por ejemplo en la sección Engánchate Conmigo eligen ustedes y los oyentes. Sí, lo elegimos nosotros el tema, ahí sí es una elección libre de alguno de los integrantes del programa, y después sale un oyente al aire y elige otra canción que le parezca que puede engancharse, ¿no? Y ahora no solo lo van a estar sonando en la radio, sino que van a armar una fiesta, un recital. Sí. El 5 de julio. No, junio, el 5 de junio, sí, porque ya la cambiamos por tercera vez. Primero era el 29 de junio. Bueno, en ese momento nos llamó el Chizo y Andrés Ciro de los Piojos, preocupados, y dijeron, loco, cambiala porque tocamos nosotros. Estaban preocupados, pensaban que no iban a llenar los estadios, entonces... En La Plata, La Reina. Decidimos cambiarla, sí. En Buenos Aires... Los Piojos, que es su despedida. Calamaro en el Luna Park, Tatupecu en el Teatro de Flores. Está todo el rock nacional sí, sí, en la calle. La calle, sí, y rotos que... después de un recital, ¿no? Claro, aparte de fin de mes. Claro, también eso. Así que bueno, si bien Hijos del Oeste es una banda que convoca gente, que fue, bueno, en su momento con Jóvenes por Dioseros, otra banda que surgió de alguna manera del bombardeo, ¿no? De hecho fue el grupo que grabó el jingle del tercer o cuarto año del bombardeo del demo. Los 20 del Under por Rock and Pop. Claro, sí. Yo quiero escuchar bombardeo. Los 20. Que fue una canción del primer disco. Que, bueno, yo le pedí al Toti si podía versionar ese tema con una letra que, digamos, que hable del bombardeo del demo, y grabaron esa, le pareció bien y la grabaron. De hecho suena mejor que en el disco. Sí, suena muy bien, suena muy bien. A ver cómo suena acá, ¿es esta? Claro, es este tema que lo versionaron para compartir el demo, sí. Sí, suena muy bien la canción. ¿Y la fiesta, cómo es la temática de la fiesta? Porque yo nunca fui a la fiesta del bombardeo. ¿Tocan las bandas que ganaron? Por ejemplo, ganó Rockeros y Borregos. ¿Va a tocar la banda? Claro, en realidad es la primera vez que hacemos una fiesta. Lo que veníamos realizando en años anteriores era... fechas, digamos, las bandas más votadas de ese mes, las primeras cuatro, las primeras tres, depende de la ocasión, sí, tocaban en una fecha que organizábamos en un comienzo en la Trastienda, después fue en el Roxy, en el teatro, mejor dicho, de La Croce y Frey, no, La Croce y, perdón, y Álvarez Thomas. Después lo hicimos en el Teatrito, que ahora se llama Super Rock, o Soy Rock, o sea, ya volví a le cambiar el nombre, todo la misma empresa. Sí, y bueno, y ahora decidimos hacerlo ahí en el Salón Rock Sur, que es un lugar nuevo para el rock, que se abrió, que está muy bueno, no sé si ustedes fueron. Alma Fuerte tocó el otro día. Bueno, de hecho estuve pasando música en ese show, antes y después de Alma Fuerte. Acá regalamos dos entradas para Alma Fuerte. Claro, porque la idea es que, digamos, que en ese ámbito se cree, más allá del show, un lugar donde la gente se pueda quedar después a bailar o a escuchar la música que tenga que ver con la banda que tocó antes. Eso es lo bueno que estoy viendo, que últimamente hay fiestas, pero con recital. Eso está muy bueno, claro, te da ganas. Ves un recital, si bien cansa ver una banda y terminás medio roto, pero claro, te quedas hablando, tomando una cerveza con algún amigo, conoces gente. Y eso palo, ¿no?, se estilaba bastante en la década del 90. Yo recuerdo las fiestas de fin de siglo, que las compartíamos mucho con otros compatriotas, sí, de Villaluro, los Catupecu Machu, que tocaba mucho, porque bueno, de hecho el manager de ese momento se llamaba Beto, era el que organizaba la fiesta de fin de siglo, y vos, por ejemplo, ibas a bailar y te ponían como una música típica, lo que sonaba en ese momento, por ahí en la década del 90, todas estas bandas que nombrábamos recién, ajá, y sí, que se consagraron como La Renga, Los Piojos, Bersuit, ahí te pasaban, no sé, Jane's Addiction, Misty Boys, y tipo 5 de la mañana tocaba Catupecu y salías a las 8, que ya era de día, no sabías ni dónde estaba. Pero está buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, el teatro de Flores, de Colegiales o el Teatrito, te cae, claro, una banda, claro, a las 4 de la mañana y a veces no sabés qué banda va a tocar. Claro, fuiste, claro, a bailar y a bailar rock y te apareció una banda. Y eso medio como que lo volvió a retomar las fiestas clandestinas. Clandestinas, claro. Bueno, pero después de Cromañón hubo como que se paró todo eso. Así, las fiestas, sí, clandestinas lo retomaron, y después también las fiestas bizarras, pero ahí te toca Alcides, Daniel Agostini, claro, ahí ya es otra cosa. Bueno, de hecho hace un tiempo tuvimos otro programa en Rock and Pop con el Árabe, Machuca y Dani Jiménez los viernes, que se llamaba Soy Rock. Y el último programa lo hicimos en las fiestas bizarras. Bueno, no lo hicimos ahí, sino que del estudio de la radio nos fuimos hacia el teatro y terminamos la velada con las fiestas bizarras, que tocó Alcides. Tremendo. Increíble. Alcides, sí, en vivo. Es un, sí, tremendo. Así todos, ¿Cuál fue el último programa? El que sortieron entradas para La Clandestina, ¿no? Ese fue el último, creo. ¿Soy Rock? Sí. Sí, ya ni me acuerdo. Mira, el último. No fue programa, hace mucho que terminó. En realidad no fue el último programa, sino que fue uno de los últimos, un mes antes de que terminara. El último programa lo terminamos con Mike de Capanga. ¿Y quién estaba? Ya no, bueno, y otros músicos más, Ale del Bordo, no recuerdo, tocando We Are The World. Oh. Así terminó. Total, ¿qué iban a hacer? ¿Levantar el programa? No, así ya que está, hicimos lo que querían. Se van. Y ya se iban, ¿eh? Ya terminaba. Así que bueno, nada, hace ya tiempo que venimos con esto, así que espero que esté bien. ¿Ustedes van a ir? Sí. Seguro. Tenemos algún par de entradas que regalamos. Jerónimo se las ganó, la Avellaneda. Bien por Jerónimo. Y antes de la fiesta, unos días antes, regalamos otra. El jueves o el viernes antes de la jueves o el miércoles antes de la fiesta, te regalamos también dos entradas más. Buenísimo. Yo tengo dos más acá, si quieres. Bueno, sí, bueno, dale. A ver, pará, que las busco. Creo que la tengo en algún post. Igual nosotros, dice Sabrina. No, igual ustedes, si quieren ir, están invitados. Sí, sí, sí. Dale, buenísimo. Barder el 4300-9470. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos para hoy o la dejamos para el jueves anterior a la fiesta? Como quieras. La dejamos para el jueves. Yo creo que hay que generar expectativas. Sí, sí, dejémosla para el jueves antes de la fiesta. Igual, 5 de perdón, junio. Perdón, pero digo, la gente que quiera ir y que no pueda ganarse las entradas vía teléfono, las puede adquirir en Locuras a 5 o 10 pesos. Nada. Las primeras 200 salen 5. No tengo idea por qué número van, así que apúrense. Y nosotros tenemos dos entradas con la fecha del 29. ¿Sirven? Sí, sí, de hecho, bueno, si quieren esta charla como hice yo y poner 5 del 6 con un marcador, lo pueden hacer. Qué grande. Sí, la producción. Es artesanal, ¿viste? La sortió Sabrina, nosotros. No. Está bien, Agustín. Igual si quieren ir, ustedes están invitados. Dale, dale. Les reitero. ¿Y lo que es la producción de las fiestas? ¿Estás vos a full con eso o otra persona? ¿Vos te encargás de todo lo que es la fiesta? Mira, antes sobre todo la armaba yo solo. Sí. Con ayuda, ¿no?, de la gente de MTS, que fue... Fueron los primeros que propusieron hacer fechas del Bombardeo del Demo. Ahora lo estamos haciendo con la gente de Benditas Producciones, que es, aparte de ser una productora, es un sello discográfico que edita, por ejemplo, a Caramelo Santo. Y bueno, han tomado la fecha de los viernes de Salón Rock Sur y me propusieron hacer las fiestas del Bombardeo del Demo. Así que, digamos, la parte técnica corre por parte... Y en cuanto al comienzo de la sección, vos fuiste el mentor del bombardeo, ¿no? Sí, en realidad el bombardeo del demo surgió en una reunión de producción de Day Tripper, donde se nos ocurrió presentar a bandas independientes a raíz de la cantidad de demos que nos llegaban. La verdad que empezó medio como una sátira a no sé, programas de cable donde presentaban bandas nuevas. Y la primera presentadora de los demos era una chica que se llamaba Patricia Martín, que trabajaba en la producción de Day Tripper. Después, al año siguiente, se fue a Cuatro Cabezas a laburar. Y Nahuel Suárez, el productor de Day Tripper en ese momento, me dijo, ¿no querés hacer vos? Y medio de la nada, o no sé bien por qué, surgió este personaje, el pelado Torabe. Y bueno, ahí quedó y se fue transformando con el tiempo. Sí, casi en un sinónimo también del bombardeo. Claro, sí. Yo a veces no me doy cuenta, pero es como que las bandas independientes lo toman como referente, ¿no? Porque es uno de los pocos lugares donde en un medio grande se le da un espacio a las bandas under, como digo yo, ¿no? Sí. Ahora, en la fiesta va a haber un partido de fútbol, ¿no? Va a haber una semifinal y una final. Claro, va a haber cuatro fiestas y una final en diciembre. La banda que gane va a obtener 250 horas de grabación en el estudio del Vikingo, ahí en La Tablada o Ciudadita, que está muy bueno. Ahí grabamos el jingle nuevo con 13H, el que está sonando este año. Con 250 horas tiene que hacer un disco. Y yo creo que sí, o por lo menos es una ayuda bastante importante. Tres tipos para ensayar y después grabar. Yo fui a grabar ese estudio y la verdad que está muy bien. Ese en Ciudadita. Ciudadita, ¿no? Ah, sí. ¿Lo conoces? Sí, yo soy ahí de Ciudadita. Claro, yo conocía porque tengo un amigo que vivía ahí, cerca de la iglesia mormona. Sí. Claro, por ahí, donde está la rotonda. Donde está la grulla. Claro, sí. Pelado, te agradecemos por haber venido acá a pedir en la azotea. No, gracias por invitarme. No, sí, gracias por venir. Gracias por venir, Pelado. Bueno, espero, no sé, que puedan ir. 5 de junio, en Salón Rock Sur. Vamos a estar poniendo música, así que después le recomiendo a la gente que cuando termine el show de Hijos del Oeste, que no se vaya, así nos quedamos bailando. Hasta fiesta. Que no ardan las velas, fiesta. Como se dice. Fiesta. Hasta bueno, tarde, no va a cerrar temprano, no a las 6 de la no, mañana. No, ya hablé con Mario. Eso. Le dije, Mario es el encargado del lugar, que es el manager de Caramelo, o sea, Santo. Le dije, no me... A las 6 de la mañana. Caramelo Santo, que puede ser una banda que tal vez toque en otra... Nombré un par de bandas que van a cerrar las fechas próximamente. Ah, bien. Bandas que están como... Caramelo Santo. Caramelo Santo. Una que empieza con las y otra que empieza con él. Ah, él. Pero es re difícil. Tocó hace poco en el Salón Rock Sur. Hace 3 semanas. ¿El Bordo? El Bordo. Las no la digas porque sí, todavía no está cerrado. Y dejamos las picando para... Las tiene que ir. No es las rengas, las rengas. No está. ¿Pero cómo no va a ir las? Sí. Y sí, bueno. Las. La verdad que sí. Con sí. P, ¿no? No, está todo bien para que vayan. Las, sí. P. Bueno, las péquelo. Pero dejémoslo ahí, no sé, todavía no está cerrado. Y la fiesta del bombardeo. La fiesta del bombardeo el 5 de junio. Y si con alguna sorpresa, sorteos, ya no sabemos qué hacer, ¿viste? Pero va a ir. Vamos a regalar unas remeras, unos discos. Ah, va a estar bueno. ¿Va a haber alguna performance como Sid, con algún estilo como las clandestinas o...? No lo sé, porque si no, tal vez se asemeje bastante a la... No, pregunto, algún tipo de performance. Va a haber algo. Y tal vez alguna que otra zapada, con integrantes de bandas que hemos nombrado también, que van a asistir. Por lo menos eso dijeron, se comprometieron a ir, así que... Queremos que sea como un lugar ameno, donde se produzcan cosas inesperadas, que yo que salga alguien y toque, de repente con una viola. Eso es lo bueno, lo que te genera, ¿no? Lo que no sabés qué va a pasar. Escuchemos un tema de la banda ganadora del bombardeo. Dale, ¿cuál?